Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, José María Vitier es un músico cubano nacido en La Habana en 1954. Hijo de los poetas Cintio Vitier y Fina García Marrús, cursó sus primeros estudios en el Conservatorio Amadeo Roldán. Su trabajo recoge un amplio espectro, pues ha escrito música para diferentes medios como televisión, teatro, cine y radio. Formó parte del grupo Síntesis en sus inicios. Muchas de sus composiciones están basadas en canciones populares o en versos de notables poetas, como por ejemplo Bosque, Caballito, Canción de Otoño, Cizaña, Cortesía Décima, Déjame Tomar Asiento, El Aire que Te Rodea o Ilusión de Realidad. Ha realizado actuaciones en todo el mundo. Su obra creativa se caracteriza por una notable versatilidad, donde se combina la música de cámara y popular, con incursiones al jazz, todo bajo un marcado acento de cubanía. Ha obtenido importantes distinciones y ha grabado discos memorables. Por otro lado, tenemos a Niurka González Núñez, que es una flautista y clarinetista cubana, nacida en La Habana en 1977. Está casada con Silvio Rodríguez, creador y músico cubano. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Manuel Saumel en 1989 con las profesoras Luisa Hernández y María Isabel Castro. Ha ofrecido numerosos recitales en diversas salas de concierto en Cuba, Barcelona y Ecuador, lugares donde también ha realizado grabaciones para programas de radio y televisión, además en otras partes del mundo. Después de esta breve reseña, paso a compartirles el disco de hoy, que obviamente tiene que ver con estos dos artistas. Se llama 21 Bienaventuranzas y es una suite de 21 piezas breves que desde su eclecticismo y variedad propone alternativas expresivas confluyentes en una misma mirada participativa y convocadora de la esperanza. Pequeñas piezas como cuentas de un rosario, breves oraciones de esperanza, de asombros y juegos espirituales dibujados con la música, que es lo que encontrarán en el CD que les propongo. Escucharemos a Niurka González y a José María Vitier desde el disco 21 Bienaventuranzas del 2022, su tema Bienaventuranza Segunda. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, para muchos que hoy penan canas, el nombre de Salvatore Adamo representa una hermosa época de su vida, allá por los años 60 y 70. Pero para muchos jóvenes, que son la mayoría, de eso estoy seguro, el nombre de este artista les sonará desconocido. Les cuento que Salvatore Adamo nació en Comiso, una localidad italiana de la provincia de Ragusa, región de Sicilia. Es un cantautor ítalo-belga. Tuvo gran éxito comercial durante los años 60 y 70, como les contaba, principalmente en Europa y América Latina. Sus primeras presentaciones en público eran netamente reuniones estudiantiles. Pronto sus padres dieron incentivo para que siguiera cantando, ya no solo en dichas reuniones, sino como artista. De ese tiempo hasta hoy han pasado 60 años, muchas giras y presentaciones en todo el mundo. Digamos que Adamo, con este disco nuevo, hoy completa su número 26 de estudio. Les presento este disco que se llama En francés, por favor. Les digo que Salvatore Adamo sueña desde hace tiempo adaptar canciones al francés, algunas cosas suyas que considera joyas. El confinamiento le dio por fin el tiempo para sumergirse felizmente en este ejercicio por todo lo alto. Para este álbum, Salvatore confió sus adaptaciones a Stefan Eicher y Rein, colaboradores de muchos años, quienes a su vez inventaron un escenario musical perfecto para acompañar la voz del artista. Aparte de las traducciones, las canciones también parecen haber cambiado un poco musicalmente, a veces para adaptarse mejor a la voz de Adamo y otras veces para darle a la canción el dramatismo necesario que las canciones siempre parecen pedir. Su elección de canciones también es para chuparse los pulgares y los dedos, digamos así. Elige canciones de Bob Dylan, Elton John y Neil Young, entre otros. Tampoco hay escasez de invitados en este álbum, incluidos Jean Birkin, Daniel Auteuil y Gaëtan Roussel. La forma en que Adamo, de 79 años, canta sobre la eterna juventud suena como una especie de retrospectiva de su vida que ha pasado sorprendentemente rápido. Parece tratarse tanto de su propia vida que podría haber sido un texto en francés que él mismo escribió. Agregue a eso su voz viva y ya se le pone la piel de gallina al pensarlo. Escucharemos a Salvatore Adamo desde su disco reciente, En francés, por favor, del 2023, la canción de Gilbert O'Sullivan, Claire. C'est clair, il fait grand soleil sur la terre. La rime est facile, limite débile, mais claire. C'est moi qui t'ai appelé Claire. Un triste et froid matin d'hiver, où crevant la grisaille, tu illuminais la pagaille. Claire, tu étais soudain la seule lumière sur le pavé fleurissait les primes verts. Tu peignais en douceur la rue à tes couleurs et la foule dansait et moi j'applaudissais. Au clair, au clair, clair, c'est vrai, tu as tout pour me plaire, mais je ne passerai pas la frontière. Sépare tes 20 ans de mes cheveux d'argent. Non, je n'attends rien de toi, rassure-toi. Te voir est déjà une chance pour moi. Le matin à la même heure, j'ai mon instant de bonheur. Je vois la grâce passer, elle sera belle ma journée. Au clair, au clair. Assis devant toi, je me tais. Derrière mon bouquin, apporter tous les bonheurs et dire que dans l'émotion je t'ai pas demandé ton vrai nom. Mais Claire, c'est vraiment un joli nom, Claire. El canto y la palabra.